al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Señor, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Libertador, tu luz dispersa las tinieblas, y en el nombre de Jesús, declaramos tu libertad. Toda cadena de desilusión es rota en el nombre de Jesús. Todo espíritu de opresión es echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que toda depresión y desilusión en este momento es echada fuera por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Espíritu de opresión, sal fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de desilusión, sal fuera en el nombre de Jesús. Declaramos en este momento la unción del Espíritu Santo, que pudre todo yugo, que rompe toda cadena, que trae fuerzas nuevamente. Recibe el Espíritu Santo. Recibe la palabra del Señor. Él es tu Salvador. Él es tu roca fuerte. Él es la fuerza de tu corazón.